Se calman cuando quieren. Yo soy Yolas de una rebelde que se alejan, van y vuelven y se calman cuando quieren. Y anda a buscar el que te engañó, que ese no fui yo. ¿Tú qué estás pensando? Después que otro te conquistó y te abandonó, tú me andas buscando. Después que otro te conquistó y te abandonó, tú me andas buscando. Que se no fui yo.